rechazaste mi vida, rechazaste mi amor, poniéndole a un lado todo mi querer. Pero tú me dijiste, te quiero corazón, pero fue en verdad, mentiras nada más. Rechazaste mi amor, poniendo a un lado todo mi querer. Pero tú me dijiste, te quiero corazón, pero fue en verdad, mentiras nada más. Y esto va para ti. Rechazaste mi vida, rechazaste mi amor, poniendo.